Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente revolucionaria que se alza este 12 de octubre recordando la resistencia indígena que se está alzando por allá por Santiago y que se sigue alzando también todos los otros días del año y todas las fechas que más podamos conmemorar. Sí, le mandamos un saludo a toda la gente que ha estado atenta al proceso y apañando de alguna u otra manera a la gente de Ecuador. Y no solo Ecuador, porque en realidad es la Amazonía, es la costa, son todas las personas conscientes que han identificado a estos corruptos, corruptas que están en el Estado y que están de la manito de los privados, del neoliberalismo, payasos, títeres del FMI, y que hoy día le están dando cara. Lamentablemente las noticias son cada vez más crudas, pero así es cuando el pueblo se alza, se organiza. Hoy día vamos a estar con un especial que hizo la Red de Medios de los Pueblos desde Santiago, desde la marcha. Así que vamos a estar escuchando esos audios que vienen desde allá. Sí, este Aire Puro número 609 va mandándole toda la fuerza, todo el mensaje de anehuenamiento al territorio de Ecuador, a la gente que se está alzando por allá. Y nada, pues todo el apaño también a la gente que se está movilizando en Santiago. Y también les tendremos al final del programa unas buenas noticias que pasan por este territorio. Entonces nos vamos a escuchar lo que trae la Red de Medios de los Pueblos y volveremos en un rato más con las noticias que les traemos nosotros. Nos escuchamos. Escuchamos la voz de Juan Carlos Tralcal, vocero de los condenados del caso Luxinger Macay. Pero sin embargo, pasaron mucho tiempo en prisión preventiva. Esto se le está exigiendo hoy día a los tribunales de Temuco que se le abone a la condena que hoy día tienen en el caso Luxinger. Sin embargo, hace unas semanas, más de un mes, los creyentes, fiscalía, la familia Luxinger y también el gobierno advirtieron que no corresponde adjudicarle estos días ya que sería un cambio de sentencia. Y no es así. Por temas legales, nosotros sabemos que les corresponde estos días y hoy día estamos esperando la resolución de la Corte de Apelaciones que tienen que decidir qué tribunal le corresponde, o el Tribunal de Garantía o el Tribunal Oral en el Penal de Temuco. Esperamos que esta situación se pueda resolver. Estos días significan días menos que tienen que pasar en la cárcel y esperamos que con este abono se les pueda otorgar una libertad más pronta a nuestros peñis. No solamente por las familias que no se van a afectar directamente, sino que también por la gente que está luchando hoy día en este territorio, que está levantando voces y también requieren un apoyo de sus hermanos que hoy día pasan en la prisión política. Esto se enmarca en la causa mapuche, donde el Estado chileno y también el Estado argentino por el lado del pueblo mapu ha elaborado presiones contra nuestro pueblo originario y que ha venido como origen desde la colonización que trajo el europeo a estas tierras y que hoy día tiene empobrecido a nuestra gente y también empobrecido no solamente en cosas materiales o en tierras, sino que también en lengua, en como visión, en creencia, en conocimientos también ancestrales que nosotros teníamos de medicina, de salud, de astronomía y distintos otros aspectos que hoy día el colono mediante la folclorización quiere impulsar y destacar en otros países, pero el pueblo mapuche sabe que son conocimientos que nos corresponden a nosotros y que también nosotros tenemos que cultivar y darnos a nuestras futuras generaciones. Así que por la lucha de todo el pueblo mapuche, por la lucha de los presos políticos mapuche, por la gente que ha sido asesinada, los huechafes que siguen también luchando en distintos territorios, fuerza a todos los peñis y pulamienca, pugunui, también del pueblo chileno, y a seguir luchando, que se sigan cumpliendo más años de resistencia para obtener la victoria en un futuro no lejano. El mensaje está claro, no más presos políticos mapuches, no más persecución política al mapuche por luchar, por defender la tierra, no más militarización de la Araucanía, fuera el comando jungla de Hualmapu, el aparato represivo del Estado en este momento, aquí en el centro de Santiago, frente al Palacio de la Moneda, nos ataca con láser lacrimógenos, nos ataca con el carro lanzagua. Hay niños mapuches, hay manifestantes, hay compañeras embarazadas, pero eso sigue sin importarle a las fuerzas represivas del Estado. Vamos ahora con una cuña de Marcelo Collío. A propósito del asesinato de Macarena Valdés, también mujer, como cualquiera de nosotras, que decidió cambiar su vida, acercarse a la naturaleza para protegerla, y fue asesinada. Asesinada por una empresa privada, RP Global, porque los intereses privados, la necesidad de generar recursos solamente para abastecerse de más y más dinero, puede más que la vida de una mujer madre de cuatro hijos. Mari Mari Pulamiel, hola a todos, acá La Cresta desde la marcha de la lucha mapuche de Santiago Guardia, sábado 12 de octubre, estamos con don Marcelino Collío, quien es suegro de Macarena Valdés, mujer mapuche asesinada por el RP Global, que nos va a comentar acerca de esta convocatoria. Bueno, estamos acá en esta marcha porque hoy día es la lucha de los pueblos que resisten a la invasión del capitalismo, que resisten a estos 527 años de represión que tiene América Latina. Por lo tanto, hoy día tenemos el deber moral de estar acá como mapuche, pero también estamos por la lucha de nuestro pueblo y en ese, y en lo particular, por la lucha de verdad y justicia para Macarena Valdés, mujer mapuche asesinada en el Gualmapu, y por lo tanto es digamos un doble motivo para estar acá, pero también para solidarizar y para mandar un abrazo, una lucha, un mucho novena al pueblo, a los pueblos de Ecuador, que hoy día se levantan y resisten contra la opresión. Por eso estamos acá. Hoy día hay muchas comunidades. Estamos paulatinamente de vuelta, paulatinamente, porque estamos pasando justo por el efecto de lo que hace el lacrimógeno, curiosamente, a la salida de la Moneda. ¡Avancemos! Nuestra gente que está locuteando esta transmisión en estos momentos está intentando sacar material. Mientras la marcha sigue avanzando, seguimos avanzando, estamos... Bueno, está el ataque represivo del aparato de represión del Estado. Están intentando dispersar la marcha desde hace un buen tiempo. Y seguimos avanzando dentro de todo lo que podemos, dentro de todo el efecto lo que hace el lacrimógeno, que es natural en todo este tipo de marcha. Y por eso hemos estado algo dispersos con la transmisión, porque la situación es así, o sea, entre gases lacrimógenos estamos sacando este esfuerzo colaborativo. Agradecer a la organización, por supuesto, por darnos las facilidades de poder ayudar a esto. Así que estamos en eso, estamos dentro de la vorágine de la marcha, dentro de la represión del aparato del Estado, trabajando para poder sacar esta transmisión adelante en Chile y en otras partes que también nos están escuchando, por ejemplo en Bariloche. Así que les dejo con la Fran. Queremos que escuchen a nuestro pueblo mapuche. Vamos ahora con una cuña de Daniela Millaleo, que se va a manifestar a propósito de la resistencia indígena también. Vamos a aguantar hasta el final de la marcha. La marcha sigue avanzando con destino a los héroes, que es el punto final. Hemos logrado resistir pese a todos los artefactos de dominación que tiene la policía para entregarla. Liberar. Las niñas están bien, las ñañas también siguen resistiendo en el escenario móvil. Nos vamos a dejar con Alejandro, que nos va a presentar un audio de lo que está pasando ahora. Por luchar. Ya, nos vamos. para la red de medios de los pueblos. Estamos transmitiendo desde el corazón de la marcha una vez más. Estamos aquí en lo que es Nathaniel con la Alameda. Las fuerzas especiales han cortado la marcha, no la han dejado avanzar a pesar de que esta movilización tenía autorización hasta por lo menos los heridos de seguir avanzando. Está irrespirable el ambiente. Podemos decir que somos casi el único medio de prensa, la red de medios de los pueblos. Han invadido con bomba lacrimógena y también con el carro lanza agua, poco lo que se puede seguir respirando y transmitiendo. Sin embargo, la marcha se apresta a seguir adelante hasta llegar a Plaza Los Héroes. Eso por ahora, chiquillo. Seguimos informando. Bueno, se fue el Ale con un contacto desde la parte más adelante de la marcha. Estamos avanzando ya, acercándonos al punto de los héroes, y bueno, vemos todavía que hay gente que se está movilizando a pesar de todos los esfuerzos por haber dispersado a la gente. Sigue un grupo de gente todavía movilizándose ya en la calzada sur de la Alameda, y seguimos en eso, seguimos caminando a pesar de todos los ataques represivos de parte del Estado. Nuestros reporteros, o sea, la gente que estaba locuteando hasta ese momento, ahora está de reportero, ¿sí? ¿Claudia ya salió? Sí, ya salió. Fran, ¿alguna impresión? No han dejado de sonar nuestros instrumentos mapuches durante... Como bien dice la Lamien, los instrumentos mapuches siguen sonando, la marcha sigue avanzando por la Alameda. Esta marcha la convoca el pueblo mapuche y resiste el pueblo mapuche. Unos pocos pagos, un par de guanacos y unas láser lacrimógenas no van a poder con 500 años de resistencia. Que no es solamente de un pueblo. Compromete con la vida. Muchas gracias, hemos vuelto a la vida, precisamente como decía la locutora del escenario principal. Estamos de regreso, más frescos que nunca, con más vitalidad que nunca, luego de más de 520 años de conquista sobre nuestros territorios. Tenemos la misma vitalidad con la que los enfrentamos el primer día de aquel fatídico 12 de octubre de 1492... ni los vikingos nos habían hecho tanto daño como estos rechuchas grandes de su madre, de las fuerzas coloniales. Bueno, hemos estado hasta el momento transmitiendo in situ desde el corazón de la marcha, desde el inicio de la represión. Hemos estado también mandando las cuñas de todos los actores principales, dirigentes sociales, de parte de comunidades huerquenes que han estado acá precisamente manifestándose y dando las palabras de incentivo. Queremos también, a nombre de esta red de medios, saludar a toda la gente que no se ha ido. Esta marcha, a pesar de la incesante represión, parafraseando un dicho de los 90, hoy día Piñera nos reprimió con los peores tiempos de la Concertación. A pesar de eso, la gente se ha aglutinado, no se ha dejado pasar a llevar por la incitación al odio de las fuerzas especiales de Carabineros. La gente se ha autocontrolado. La misma marcha tiene dispositivos de seguridad que han hecho su trabajo hasta el momento. Esta es una marcha que sigue siendo familiar, que sigue siendo transversal a todas las personas, a todos los pueblos, que estamos en contra de la hegemonía, que estamos en contra de las distintas formas de colonialismo que hasta el día de hoy se siguen practicando. ¿Diguito, algo que decir? Sí, decir solamente que, bueno, desde el punto de vista que tengo en estos momentos, a pesar de todos los esfuerzos de los pacos por intentar reprimir esta marcha, sigue el bloque principal caminando, marchando con su lienzo como si nada hubiera pasado. Así que esto va a llegar a los héroes y va a seguir la marcha a pesar de todas las lacrimógenas que nos comimos. Y tú estuviste como araña, Ale, estuviste para allá, para acá, cubriendo todo rato toda esta marcha. Así que seguimos y seguimos caminando hacia los héroes. Sí, dejar en claro, en todo caso, el mensaje que dio el Ale, precisar que tanto la Concertación como los gobiernos de Piñera y cualquier gobierno de derecha que toque futuro va a seguir la represión de igual manera. Así que la forma de marchar es esta: seguir marchando a pesar de todo lo que pase. Y eso es algo que el pueblo mapuche sabe y ha sabido toda su historia. Ale, por favor, si es que nos podemos ir con un tema musical. A la vuelta del tema musical vamos a tener las impresiones de la gente que se va a sumar al escenario móvil principal. Así que también vamos a estar tratando de entrevistarlos. Pero para que nos den un poquitito de tiempo, por favor, y mientras Dieguito Araña se pone con una música, les pedimos que se queden en la transmisión colaborativa, que se queden en esta marcha, que quienes no han podido venir, que lo escuchen a distancia y que lo vivan como si estuvieran en primera persona, que no deja de ser entretenida la magia de la radio. Le sobran muchas más cualidades que la magia de la televisión. Así que, bueno, maquillado en lacrimógena, los dejamos con este tema musical. El mejor maquillaje que podéis tener. Vamos y volvemos, chicas y chicos. No me va entre la zafta, piensa atrevida, toda en la boca. Vamos con Alicuagua que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Me dicen guaguis, represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Carnalas, cabronas, armadas, de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa, México, Argentina, en vivo en Guatemala. Bueno, aquí estamos de esta transmisión colaborativa, aquí desde esta marcha del 12 de octubre. No estamos celebrando nada, es una marcha de resistencia. Contarles que, bueno, el terrorismo de Estado ha hecho efectiva su intervención con sus gases lacrimógenas, carros lanza agua, dispersando y atentando contra la vida de las personas que hoy día están aquí nuevamente alzando la voz contra lo que es el terrorismo de Estado y sus formas de represión contra el pueblo mapuche. Hoy estamos aquí, no nos vamos a dejar por vencer, por más lacrimógenas que nos tiren, gases lanza agua, vamos a seguir aquí manifestándonos la resistencia contra el extractivismo y el Estado y sus formas, las que resguarda el modelo neoliberal y sus empresas con toda su política de exterminio contra los pueblos latinoamericanos y contra el pueblo mapuche. Gracias, Claudia. Bueno, seguimos avanzando, así que vamos a seguir poniendo unas canciones más, ¿no? ¿Sí? Ya. En un rato más regresamos. Ha sondeado toda la cuenca del Llau-Llau para explorar grandes proyectos mineros pero nuestro pueblo mapuche se levanta a decir: ¡Yeu, yeu, te cuidaremos! ¡Yeu, yeu! ¡Seguro! Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, mamá. De la marcha, Pupeñi Lamien, agradecerle a nuestras mujeres, a nuestras valientes mujeres, que cada una de ellas ponen cada día a esta dura vida, cada una de ellas pone la fuerza para salir adelante con su familia, con sus niños. Pupeñi Lamien, un abrazo lleno de dignidad para cada una de ustedes, porque son nuestras mujeres, porque son nuestro caminar. Pupeñi Lamien, por nuestras mujeres. ¡Mari Chihueo! ¡Mari Chihueo! ¡Adelante, Pupeñi Lamien! ¡Con toda la fuerza de la historia! Nas casas Bahia, quando mama sai de casa, seus filhos também são miles e miles los que vienen enfilando la marcha. São miles e miles que cada um de ellos em sus rostros trae la dignidad de estar com su pueblo hoy día que está siendo fuertemente reprimido. En cada uno de ellos, en su grito, gritando, diciéndole a este Estado represor que no queremos más militarización en las comunidades. Queremos que saquen el plan jungla. Queremos que saquen el aparato armado que hoy día reprime a las comunidades. No queremos más golpe. Queremos la libertad para nuestras comunidades. ¡Mari Chihueo! ¡Marchueo! Continuemos la marcha. Continuemos la marcha, Pupeñi Lamien. No los dejemos amedrentar. Continuemos la marcha, Pupeñi Lamien. Avancemos. Avancemos, Pupeñi. Avancemos, Lamien. ¡Liberar! ¡Liberar! Al mapuche por luchar, liberar, liberar, al mapuche por luchar. Con harto nehuen, Pupeñi Lamien, con harto nehuen. Avancemos, Pupeñi Lamien. Avancemos. Volvemos desde la transmisión. Matías Catrileo. El camión escenario ha podido conseguir avanzar por la Alameda, por la vereda sur de la Alameda. Los hostigamientos de carabineros continúan. Hemos cruzado la avenida República y se ha acercado un carro lanzagua junto con un zorrillo. Nos están persiguiendo por la Alameda Norte. Van en paralelo con el gatillo del carro lanzagua dirigido hacia el camión escenario. Sin embargo, como les manifestaba, el bloque continúa unido, avanzando por la Alameda como corresponde hasta el punto final, que será la Plaza Los Héroes. Vamos a seguir con otro corte comercial y esperamos poder... No hay más corte musical. Y el escenario móvil que sigue transmitiendo los mensajes del pueblo mapuche, que hablan de la resistencia, de la necesidad de permanecer en las costumbres de mapuche, que la reivindicación no solo es territorial, y que la persecución política, el hostigamiento que sufre en territorio por la protección de la naturaleza es algo que no amedrenta al pueblo mapuche, solamente nos da más fuerza para seguir resistiendo. Mapuche por luchar. hablar. Toda institución, el jefe de los mierdas más mierda de esta nación, el maldito patrón. Como dicen los fiscales, nos quedamos fuera. Y tú gozando, vacilando, tu puta vida es bella. La gente ya votó por quien quería. Ahora ya, como tocaron, vamos a hacer un espectáculo. Se cancela los cajeros. Son estos espectáculos que encalillan al obrero. Te dicen yo no espero, ahora dame tu dinero. Me refiero a los Peñi con Chuchuca. Los dos Peñis con Chuchuca y uno con Pifilca, por favor. Un pifilquero. Ya, póngase por ahí, ahí nomás, ahí nomás, ya, ahí nomás. Nos hemos detenido frente a la estación Metro República, casi llegando a la avenida Caming. Cerca de también, bueno, específicamente en el Chaurren con la Alameda, y se preparan los peñes para hacer el trabajo de cierre de esta manifestación. Vamos a escuchar con detención a los instrumentos musicales y declaraciones casi finales de esta manifestación. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Vamos a hacer Peña y Lamien, un purrún donde todos tenemos que participar, Peña y Lamien. Vamos a hacer un purrún. Vamos a hacer el purrún, así que vamos a avanzar un poquito con el camión para que nos quede un espacio. Avancemos con el camión. Sala, véngase para acá. Se sube después aquí. Se sube aquí después. O se sube. La llena acá. También sube adelante. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Por favor, habemos muchos niños acá, hay muchos niños, hay muchos ancianos, por favor. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bueno, estamos en medio del palín con el que se va de una u otra forma a despedir este evento que se ha llevado a cabo en el día de hoy, 12 de octubre, desde Santiago de Chile, comentar que las fuerzas policiales no han dejado de reprimir a las y los manifestantes. Esta situación, tenemos a 30 metros de nosotros piquetes con más de 30 policías cada uno. Tenemos el carro lanzagua, el furgón y tenemos los respectivos zorrillos. Mientras tanto, tenemos gente que está haciendo las actividades propias de resistencia. Y por otro lado, tenemos al medio de la calzada sur de la Alameda el palín, el purrún, perdón, del cual les estábamos comentando. Tenemos menos de 50 metros cuadrados todo este cóctel de actores, los agentes represivos por un lado, que están a menos de, como le decíamos, a menos de 20, 25 metros de nosotros. Por otro lado, los manifestantes, y por otro lado también el purrún que se está dando, cerca del cual hay un anillo de seguridad para impedir que fuerzas especiales se infiltren y dañen la infraestructura ahí también, para también evitar que no se lleven preso a los manifestantes y a los dirigentes que han convocado a esta exitosa marcha. Debemos reiterar, ha sido una exitosa marcha. La familia no se ha ido, la familia ha creído que estos son espacios de libertad, son espacios de liberación, y por lo mismo mandamos también un saludo a todas las radios que se han sumado. Yo sé que voy a mandar un pequeño listado, se me va a olvidar, pero sabemos que está Radio Inquieta, que está Gurú, que está Vitrina Histópica, que está la Radio Primero de Mayo. También sabemos que está Radio Humedales, Radio Placeres. Ellos y muchos más que se han sumado a esta transmisión colaborativa a través de la red de medios de los pueblos radial, a través de la red radial de medios de los pueblos. Sí, pedimos disculpas si es que no se escucha o si es que a veces no fluye el vocabulario, lamentablemente, pero estamos al medio de todo esto. La marcha termina, se va el escenario móvil y con eso nos despedimos para hasta otra ocasión. Estamos de vuelta con este aire puro, retransmitiendo a través de la Red de Medios de los Pueblos. Gracias a la Red de Medios de los Pueblos, esta marcha que se hace todos los 12 de octubre allá en Santiago. Estuvimos ahí transmitiendo un pedacito de lo que estaba pasando allá. Si es que luego vuelve la señal, vamos a tirar de nuevo algunas cositas que vayan saliendo. Estamos atentos ahí al trabajo que están haciendo los compas de las distintas radios comunitarias que están apañando en esta manifestación. Sí, pues recordemos de que estamos en tiempos de agitación política mundial. Cabras, cabros, en todos los territorios hay que levantarse a hacer cosas. Recuerde que no necesariamente tiene que ser al choque. De hecho, ojalá, como decía el otro día el Carlos, un compa de ahí de un medio de comunicación, decía de que no hay que dejarse amedrentar, no hay que dejarse llevar también por la violencia que imponen los pacos, porque ahí, como veíamos en la marcha, los pacos estaban de piquetes de 30 personas, con el guanaco, con zorrillos, como sabemos que son las marchas, las personas que han vivido marchas ahí en Santiago y en las grandes ciudades como Temuco también, los pacos son agujas, pues. Pero hicieron una cadena de protección aquí en la marcha en Santiago y no dejan entrar a los pacos, pues, no dejan entrar a los infiltrados, no dejan entrar a nadie, pues. Y de esa manera la gente decía de que era una marcha que la familia entendió que era un espacio de liberación. Y bueno, eso es porque las personas que estamos marchando, que estamos saliendo a la calle, que estamos haciendo actividades en distintos lados, entendemos de que nuestra libertad justamente tiene que ser, ojalá, nuestra forma de vivir en libertad tiene que ser justamente sin violencia, po. Entonces es una propuesta. El Estado, los privados tienen el monopolio de las armas hasta hoy, y por eso, cabras, cabros, muchas gracias por el aguante y por cuidarnos, cuidarse. Así que muchas gracias a toda la gente que está marchando allá en Santiago. Sí, pues ahí escuchábamos en la transmisión que están ahí bien contentes, por decirlo de alguna manera, con la marcha. Es un espacio donde convocó a hartas personas, donde lo que más se repetía es que las familias permanecieron ahí, se entiende como un espacio de liberación. Nos parecía aquí mientras escuchábamos un comentario súper importante, verlo desde esa manera. Por ahí también otro compa decía que pues los pacos, los guanacos no van a amedrentar al pueblo que se ha organizado hace más de 500 años atrás y que ha dado la pelea. Y ahora estamos en tiempo álgido, estamos en tiempos donde nos estamos anehuenando. Yo creo que este 12 de octubre está bien cargado de simbolismo de la fuerza que se hace de los pueblos originarios y bueno, de los pueblos también, que de alguna u otra manera nos sentimos identificados también con esa cosmovisión, con esa forma de ver la vida, con esa defensa y ese amor al territorio, a la Ñuque Mapu, a quien nos sostiene a diario, y dando la pelea, porque sabemos que si nos oponemos a estos grandes empresarios se viene la represión. Entonces hay que estar ahí fuerte. Sí, y la represión en la forma de sicariato también, porque sabemos que está ahí están a la espera estos desgraciados nomás. Mandamos un saludo gigantesco al pueblo de Guaranda allá en Ecuador, que les vimos las marchas también que había salido, y a toda la gente que en ese territorio se ha levantado. Muchas gracias por dar el ejemplo, muchas gracias también por resistir. Ahí la gente decía de que hay un montón de gente muerta, otro montón de gente desaparecida. Tenemos que entender que los procesos sociales y los procesos a la escala sudamericana son procesos lentos, digamos, son procesos que llevan décadas muchas veces. Entonces hay que tener harto ojo con lo que está pasando en Ecuador. La mentirosa radio y periódico en línea, Bio Bio, Radio Independiente, decía de que la gente estaba peleando por el alza de los combustibles, pero ese es un artículo del paquetazo entero. Y los gritos es fuera Lenin Moreno, por loco, es fuera la corrupción de todos los espacios. Entonces, la misma BBC publicaba de que por las protestas habían habido ya por lo menos 3 muertos, decía, cuando no dicen nunca de que es la represión la que mata, pues. La policía ya en Ecuador había tirado 3 personas, 3 jóvenes, de un puente para abajo, por ejemplo. Ya, eso ya es ser descarnado, inhumano, pues. Entonces, bueno, y también tener la conciencia, cabras, cabros, que a eso también es a lo que nos enfrentamos. Está bien, lo bonito, lo lindo de encontrarnos, lo lindo de hacer cosas buenas, como la que les vamos a contar que vamos a hacer más ratito por acá, por estos territorios. pero siempre tener estar aguja. Lo bueno es que por allá también militares y policías se sumaron a las protestas de la gente, y eso demuestra que hay cierto grado de comprensión y de conciencia que capaz que se puede llegar. Capaz. Yo no sé, la verdad, con la policía acá yo tengo re poca esperanza, pero ojalá que algún día se den cuenta algunas personas ahí dentro y se den vuelta la chaqueta. ¿Pasará o no? Igual puede ser, no sé, también depende de los territorios. Yo creo que Ecuador es un territorio donde la fuerza, la organización está ahí latente hace mucho tiempo atrás, pues no como en este territorio dominado por el Estado de Chile, que se ha roto el tejido social, se ha roto la articulación y se ha dividido de tal manera que no podemos confiar medio que en nadie. Allá tal vez uno desde afuera también lo ve así, que tal vez sí se pueda confiar en algunos estamentos y en otros no. Así que nada, pues yo creo que este aire puro igual viene mandando todo el aguante para el territorio allá, compitas de Ecuador, de esa parte del mundo, que se están organizando, que se están ahí enfrentando a todo lo que se viene. Pues. Así que nada, pues todo el apaño ahí de alguna manera que llegue para esos lados. Le mandamos un saludo a toda la gente que está haciendo la transmisión allá en Santiago. Lamentablemente la señal se cayó o la bajaron, no sabemos ni caso, pero... sabemos que es difícil transmitir en momentos de represión, y es difícil también transmitir con esa energía que hay, ¿no? Nuestros métodos son un poco más precarios que los que tienen los grandes medios de comunicación, sin embargo estamos haciendo todo el esfuerzo por romper el cerco comunicacional y aportar a las discusiones, a la formación, a la autoformación y a nuestro anehuanamiento colectivo, porque tenemos que... No salió nada de lo que dije, pues. Nada, estaba tan bonito y no se escuchó nada. Bueno. Cabras, muchas gracias a la gente que transmitió en Santiago. Lamentablemente se cayó la señal y no la hemos podido recuperar. Así que ojalá que esté todo bien por allá, que sigan en la marcha y que sigan en el anehuaneamiento colectivo que yo decía recién, porque lo tenemos que sentir en todas partes de este Sudamérica, de este Latinoamérica. Como decía el otro día, las cabras decían que venía un mensaje desde Rebeca Lane, que decía que no hay que olvidarse de Centroamérica, ¿no? Claro, sí, pues ahí nosotras hemos estado un poco encontrándonos con Rebeca Lane, esta activista desde el feminismo comunitario, y claro, trae su mensaje cuando viene este territorio, porque pues Latinoamérica también está ahí, Centroamérica, pues tenemos que considerarle, de repente nos vamos muy para el sur y también olvidamos que ese territorio está en una dictadura constante desde hace muchos años atrás, y que al final conversando ahí, oye, lo que pasa aquí, lo que pasa allá, son cosas súper similares, pues como ya nos hemos dado cuenta también con otros territorios, la forma, los mecanismos de actuar que tienen estos locos es más o menos que la misma, pues la represión ahí, la violencia está en todos lados. Tanto como lo que tú decís de que había una cementera en un pueblo que se llamaba San Juan. Igualito, pues aquí en territorio litoral central donde nos encontramos transmitiendo ahora, hay un lugar que es San Juan y que hay una cementera. Allá en Guatemala también hay un territorio pequeño, agricultor igual que acá, que se instaló una cementera más o menos que en el mismo tiempo, con el mismo nombre, más o menos que han tenido las mismas acciones de lucha. Entonces, así se va repitiendo toda la cosa. Entonces, nos vamos con una de Rebeca Lane, que se llama Alma Mestiza. Tenemos sorpresa ahí, ojalá que nos salgan los llamados, ojalá que la gente ahí pueda atender. Y como les decía, cabras cabros, este 12 de octubre nada que celebrar, solamente memoria de la resistencia. Recordemos que nos contaron de una conquista, pero seguro que hubo un montón de gente que resistió a los españoles y se los pidió y que les dio cara, les dio jugo, les dio parlamento también, porque también hay que conversar, creo que hay que tratar de conversar también con estas personas que se suman a los enemigos. Capaz, y yo no soy el esperanzado por ese lado. Pero hay que parlamentar igual, porque los procesos tienen que ser sociales grandotes y para salir de la violencia, pues la escalada de violencia es demasiado grande, entonces hay que tratar de disminuirla. Ya, gente, un abracito. Muchas gracias por escuchar este programa y a la Red de Medios de los Pueblos. Así que nos vamos con Rebeca Lane. ¿Sí? ¿Sí? Sí. De herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy

la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurobalco.blogspot.com. Compañeros ecuatorianos, buenas noches. Me dirijo a ustedes para solicitar el apoyo de todo el Ecuador. En el año 1995, de igual manera, fuimos sorprendidos por estos sinvergüenzas que hoy día nos están gobernando. Por esta razón me dirijo a ustedes, para que todos los ecuatorianos traten de abastecerse, ya que en el mayorista tampoco se están agotando todos los alimentos. Desde la Tacunga están viniendo aproximadamente de 10.000 a 20.000 indígenas. Y por el lado norte, siquiera unos 10.000 indígenas que vienen con todo. De igual manera, esperamos unirnos siquiera unos 50.000 ecuatorianos aquí en la ciudad de Quito. Porque no dejaremos que estos sinvergüenzas acaben con todo el país. Hago un llamamiento al ejército, a la policía y a todos, a todas las bases, milicias, que se unan a este gran paro, que no dejen indefensos a los ciudadanos. Ellos juraron defender y tendrán que hacerlo. No me tengo que tapar la cara, porque los hombres valientes deben de ser así. No dejaremos que estos sinvergüenzas se lleven la patria. De igual manera, el día lunes se estará viajando un contingente de unas 50.000 personas hacia la ciudad de Guayaquil, en vista de que este sinvergüenza está escondido ahí. No dejaremos que el país se lleven estos sinvergüenzas. No dejaremos que nuevamente atraquen al país. No dejaremos que Lenín Moreno escape del país. Sacaremos a nuestro vicepresidente Jorge Glass. Está decidido. Esas son las bases. No permitiremos más que atraquen este país. Sabemos lo que estamos pasando los ecuatorianos, los quiteños. Por eso les pido que se unan todos a esa gran oportunidad que tenemos de sacarle del poder a este sinvergüenza que ha engañado al país. De igual manera, a todos estos corruptos que han desinformado al país, y nos troce y tantos políticos sinvergüenzas que se tendrán que ver con la justicia, igual manera como la fiscal Diana Salazar, que ha mentido al país, igual Paola Romo, otra sinvergüenza que también ha mentido al país. Todas ellas tienen que dar ante la justicia para que todos estos paguen lo que están haciendo. No nos dejaremos acabar con todo lo que hemos producido, con todo lo que hemos hecho. Nuestros hijos tienen derecho a vivir en paz, nuestras familias a vivir en paz, nuestros padres a vivir en paz, nuestros nietos a vivir en paz. No dejaremos que se lleven el país como ahora se ha departido. Igual Nebot, Lazo, Bucarán, sinvergüenzas. Bucarán se llevó todo el dinero y ha venido como un gran salvador de la patria, sinvergüenza. Salió corriendo, por eso 20 años en el exilio. No les tenemos miedo. Acabaremos con estos sinvergüenzas. El día lunes viajaremos a Guayaquil. 50.000 personas. Entiendan. Y les ruego a la gente, a todo el Ecuador entero, que se abastezcan de víveres y que no salgan, que apoyen desde sus casas, que cierren las calles, porque no se saldrán con la suya. Esto es un paro indefinido, dispuestos a morir o vencer. No nos dejaremos de engañar más de estos títeres que quieren apoderarse de todos los bienes que pertenecen a nuestros hijos. Gracias. Ahí estábamos escuchando un audio que nos llega desde los medios libres de allá de Ecuador. Él es un compañero, ¿cierto?, que está ahí metido en la lucha y que le están poniendo tremendamente bueno. Está potente la cosa en Ecuador. Impresionante que miles y miles de personas estén marchando en tantos lugares, aquí también. Y ya lo aguante, cabros. Yo creo que tenemos el camino trazado. Hay que seguir movilizándose, seguir activándose, pese a los cansancios, ¿cierto? Ayer por ahí hablábamos de los cansancios que tiene también el ver muchas veces de que no avanzamos, pues, de que al contrario nos ganan las inmobiliarias, nos ganan los áridos, nos gana la minera, nos ganan los corruptos que están ahí en los y las corruptas, ¿cierto?, que están ahí en el Congreso, que hacen show televisivo nada más y que, bueno, pareciera de que están ganando, pero yo creo que los procesos sociales son mucho más potentes, no sé, es mi rollo. Sí, buena también el mensaje que nos mandan ahí desde Ecuador, ese llamado movilización a que toda la gente se una, porque qué fuerte es cuando todo un pueblo se opone a estos títeres, como decía él, pues. Está buena la forma en que lo manifiesta él, y yo creo que es un llamado que hay que repetirlo también por acá, por estos territorios, pues, como alcémonos también a todo lo que está pasando. De repente tanta gente que está como en otra, bueno, pero también hay gente que sí se está levantando, como pasa ahí en Santiago en la manifestación que se está realizando en estos momentos, y como va a pasar prontamente acá en el territorio donde estamos, porque ahora este aire puro está saliendo de San Sebastián nuevamente. Hace poquito estuvimos transmitiendo desde este territorio, San Sebastián, Cartagena, Litoral Central. Estamos en una tocata que se va a realizar en un poquito rato más, este sábado 12 de octubre, desde las 3 de la tarde, una tocata por la descolonización, una tocata que se decidió hacer esta vez en la parte alta de San Sebastián, en la parte bien, bien alta, donde está la Copa de Agua, donde hay una pequeña placita, una cancha, un poquito más arriba están las tomas de terreno. Y aquí se está llamando, se está convocando a que nos cuestionemos también la colonización que tenemos en todo nuestro actuar, pues estamos impregnados por referentes de otros territorios, referentes europeos, gringos, y se aspira a ese sueño. Y aquí hay referentes de lucha súper importantes, pues entonces es importante que los reconozcamos, es importante que nos vayamos dando cuenta cuáles son nuestras acciones y nuestro comportamiento, no sé, que viene desde acá, pues desde nuestros mismos territorios, desde nuestros mismos pueblos, de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Así que por eso estamos hoy convocando a esta tocata en la Plaza por la Descolonización. Organiza Renu Peñelafquén y ONG El Canelo, las mismas agrupaciones que organizaron una tocata que se realizó hace poquito a propósito del 11 de septiembre. Así que nada, pues para la gente que está escuchando ahí en otras partes también, para que sepa que aquí el Litoral Central está organizado, está aquí en Cartagena y en los diferentes pueblos, San Sebastián y un montón de localidades más, se están alzando, se están levantando instancias para que nos reunamos, para que nos veamos las caras, para que nos cuestionemos cosas y para ver si es que se nos prende la llamita de la movilización y la acción. Eso, entonces para toda la gente que se está movilizando y particularmente para todo el pueblo mapuche o los pueblos mapuches, esta canción que ya la escuchó usted por ahí, que se llama Chaltumay. ¿Sí o no? Así nomás. Así nomás. pregúntate por qué. En vez de usar tus manos para crear, con un arma estás de pie. Policía, militar, pregúntate por qué. En vez de usar tus manos para crear, con un arma estás de pie. Pregúntate por qué, con un arma estás de pie. Pregúntate por qué hoy. Pregúntate por qué, con un arma estás de pie. Pregúntate por qué hoy. Policía, militar, pregúntate por qué. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta entonces en este especial del 12 de octubre, recordando la resistencia originaria, indígena, o como quieran llamarse, por la liberación de nuestra tierra o de nosotras y nosotros mismos. Quiero mandar un saludo a una compañera que nos ha escrito al WhatsApp, viste que tenemos WhatsApp del aire duro, a Mónica Bucarey, que ella nos ha dicho de que está usando una tecnología de energía de plasma en agrocultivo y huerto, y que en algún momento le gustaría concretar una entrevista por eso, y también porque ella aplica campos magnéticos a terapia. Entonces, una investigadora ahí que no hemos podido concretar, pero le mandamos el saludo, que sepa de que estamos ahí tratando de... Bueno, yo me imagino que todo el mundo está igual, ¿no? No nos alcanzan las semanas y al parecer no nos alcanzan los meses para hacer todas las cosas que queremos hacer. Pero Mónica, te tenemos ahí bien presente, así que muchas gracias por tu saludo, muchas gracias por la intención, y créame que vamos a concretar luego, en el futuro esperemos concretar alguna entrevista. Algunas noticias que son bastante tristes y urgentes, ¿cierto? Es que a Cata Alonso, una compañera que es de Mujer en Zona de Sacrificio en Resistencia, ahí en Quintero Puchuncaví, pasó un auto, una camioneta me parece, por fuera de su casa cuando ella estaba ahí entrando o saliendo, y la amenazaron, como muchas otras personas que están como caras visibles de los movimientos sociales, ambientales y políticos en este país, en este territorio, y le dicen algo así como que le van a quemar la casa. Entonces Difundimos esta información por dos razones. Una, para mandarle toda la fuerza a Cata Alonso y a todas las mujeres en zona de sacrificio, en resistencia, que están ahí levantando organización, que hace poquito nos logramos ver en una marcha, así que un abracito para ellas. Y por otra parte también visibilizarla a ella. Es importante que todas estas personas sean conocidas y de alguna manera haya un resguardo social y ojalá también político en el futuro y judicial, para que no les pase nada, porque son nuestras compañeras, pues las queremos por lo que hacen, porque son luchadoras. Y así no solo a Cata Alonso, sino que a todas las que están en esa organización. Así que esa era una de las noticias que teníamos, ¿cierto? Entre otras más. ¿Cómo te fue? Bien, pues me desapareció un rato porque aquí donde se va a realizar la tocata nos convidaron agüita caliente una vecina, así que fui en busca de agüita caliente, que hace un friazo acá, arriba en el cerro. Bacán. Oye, hay otra noticia que la queríamos... Bueno, vamos a hacer el adelante la noticia mejor, ¿sí o no? Porque los que la tienen que dar es la gente de Cosquecura, Huichupureo. Sí, lamentablemente, etcétera. No ha funcionado el contacto telefónico, pero ya se viene prontamente. Sí, bueno, resulta de que allá en esos lugares hubo la intención de colocar piscicultura, po. Y la gente se levantó contra la salmonera. De hecho, se hizo un encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios por allá. Se hizo también una ¿cómo se llama? O sea, unas reuniones de organización, de articulación, en la cual también estuvimos. Se hicieron murales por parte del MICO, así que le mandamos un saludito también al MICO. Y bueno, ya hay una organización potente ya que está metida en distintos sectores de la sociedad cofquecurense, no sé si se dice así, cofquecurana. No sé cuál se dice. Yo nunca me la sé tampoco. Bueno, decimos esta noticia contentes porque resulta que después de mucho lucharla, lograron sacar a las pisciculturas, pues. Decidieron la empresa retirar todos sus proyectos, así que la avanza ganada, harto aguante para allá. Seguramente vamos a tener una entrevista en el futuro, ojalá para el próximo Aire Puro, porque en este no nos salió, pues. Igual está buenísima ahí las acciones que tomaron en Copquecura, donde iba para ese territorio, Copquecura, Huichupureo y todos los lugares de alrededor. Y nada, pues todas las casas con fuera las salmoneras, Copquecura sin salmoneras, las banderas, los mismos negocios, toda la gente al final se veía que se estaba oponiendo a estos proyectos, pues, y ahí es cuando es mucho más posible hacerle frente, pues, que claro, toda la población se oponga a esto, tiene mucho más peso que sea un grupo de personas que son así como los hippies o los anarcos que no quieran algún tipo de progreso y todas esas cosas. Pero nada, pues ahí pasaba de que toda la gente o la muy gran mayoría se estaba oponiendo, pero era algo visible, era algo de que cualquier persona que fuera como turista, que se va mucho a ese lugar bien turístico, podía ver de que había ahí una lucha social. Pues entonces, nada, bacán. Saludos también a Don Gualo ahí del restaurante en la esquinita cerca de la plaza. Para la gente que vaya por allá a darse una vuelta, tiene que ir a visitar ese restaurante, que también está toda la información del proceso que han tenido en contra de las salmoneras. Y bueno, siguiendo con esto del WhatsApp del Aire Puro, que ya les vamos a dar el número, porque como no me lo sé muy bien, pero se los voy a dar en unos segundos más ya. Nos han llegado también otros compañeros que han escrito de manera anónima a nuestro celular, que es el +56 9 34 38 95 75. ¿Quieres repetir? +56 9 34 38 95 75. A ese WhatsApp, no es para llamar, porque si nos llama, medio que nos jode la transmisión. A menos que estemos transmitiendo ahí de lugar, claro, de los estudios placerinos. Claro, pero saludos, escritos, audios, todas esas cosas las puede mandar. Puede mandarlos durante la semana, así como digo, hoy ahora está pasando algo y lo tiramos, claro, para el sábado, y sí, funciona igual. Claro. Y resulta de que el sábado pasado nos escribió este compañero, que él es desde Pica, y nos dice de que Prestemos atención de que por favor miremos qué es lo que está pasando para el norte, porque la minería trata de sacar también energía con paneles solares, pero que re que te llena lugares que son lindos, prístinos, con paneles solares, solo porque es desierto, no es que no haya nada, ahí también son ecosistemas que solamente son más extremos. Y bueno, nos nombra un montón de proyectos mineros que tienen la cola por allá por el norte-norte, que es Quebrada Blanca 2, ¿cierto? Que dice él que da para 85 años más, imagínese. Collahuasi, Cerro Colorado, bueno, y Cerro Colorado 3 también, Paguanta más al norte. Entonces ahí teníamos un corresponsal que nos está diciendo de que por favor prestemos atención también a los procesos que hay más al norte, y sin duda, compañero, lo vamos a hacer. Que se dé su contacto, que se mande un audio, alguna cosa ahí para que podamos tener la información más precisa. Sí, pues ahí él se está metiendo de a poquito en las cosas. Así que eso, pues cabras, cabros, este aire puro, como les decíamos, es un aire puro especial del 12 de octubre. Y por nuestra parte ya parece que estamos terminando las transmisiones para dedicarnos al otro. Claro, pues terminamos lo radial y nos vamos a la tocata. Entonces ahí la gente que está escuchando en Radio Las Quenches por acá en San Antonio, que se venga a dar una vuelta. Tenemos un montón de músicas invitadas desde por allá, San Antonio, Barranca, 40 grados eléctricos creo que se llaman los chiquillos que van a venir a tocar. Tenemos por Cartagena también al Odi, tenemos al Jorge Venegas, claro, ahí eminencia de los 80 que se manifestaba, ahora medio que le obligamos a venir para acá, que se manifieste también en el pueblo. Aquí me pasan ahí. Son muchos, pero tenemos a Millar MC, que es una rapera de Las Cruces, Jennifer Chávez de Cartagena, Arturito, Patita del Sol, José Emilio, Los Jaimes y Checho Caldera, vecinas también de acá del territorio. Así que nada, pues venga nomás, expresiones de danza también ahí todo, y algún pincelada también por lo que es medicina descolonizadora. Es cierto. Se viene buena, así que venga nomás aquí San Sebastián a la Plaza Alberto Ponce en la Copa de Agua en San Sebastián. Oye, creo que el René estaba tiritando porque nos mandó un montón de actividades y pensaba que no le íbamos a dar. Se la creyó. Bueno, aquí nos invita el René, nos manda de que en la Casa de la Memoria de Valparaíso se va a hacer la Cantata por la Memoria, que esto es hoy día, sábado 12 de octubre, desde las 18 horas. ¿Esto dónde queda? En Maquena 602, frente a la Plaza Yungay. Así que ya sabe, Cantata por la Memoria, desde las 6 de la tarde, si usted está escuchando este programa en vivo, este sábado 12 de octubre, nada que festejar. ¿Queréis leer una o no? Mira. A ver, ahí. Es que me queda un poco lejos. Te queda un poco lejos, pero te sí. Lo corro para allá. Una como Piti. No. Oh. Una como Piti le cuesta un poco. Aux Input Motor. ¿Qué hola cola? Mejor dale tú nomás. Está muy difícil. A ver, vamos a ver. Este es un taller, ¿vale? Este es un taller que se llama Taller de Documentación Socioambiental Parque Cintura. Cáchate, un aguante para allá. Un aguante a Parque Cintura. Este es el próximo. Espérate. Sábado. Ah, ahí lo entendí. Sábado 19 de octubre a las 16 horas. Y hasta el 21 de diciembre, es decir, son varios sábados. Esto es en Camino Cintura 4177, donde se encuentra el Cerro Alegre con el Cerro Cordillera. Dos míticos cerros de aquí, de la quinta región, particularmente Valparaíso. Taller de Documentación Socioambiental, Parque Cintura. ¿No queréis leer uno? No, buenísimo. ¿No? Es que me cuesta, pero tengo una actividad igual. Ah, espérame, que falta información. A ver. Dice que es gratuito, que es sonido, fotografía, montaje y guión, práctica con equipos y realización de corto. Cáchate. Esto es en el Facebook, Parque en Cintura, parqueencintura@gmail.com, y en el más 569-444-81889. Más 569-444-81889. Ya. Eso nomás por mi parte. No, o sea, hay más, pero... Dale. Hay más actividades, sí, ya, pero más. Yo también quería invitar a una actividad también para el sábado 19 de octubre. Acá voy a estar pegada con el Litoral Central, acá en Cartagena se va a realizar, uy, no sé si, a ver si la Magda me ayuda, si es 11 o 12 ava versión del Carnaval por la Tierra y la Mar, que es 11 me dice, que se va a realizar ahí en Cartagena, en la Avenida de Cartagena, un carnaval ya bien clásico de este territorio. Su lema es contra la privatización del agua. Yo personalmente tengo ahí mi comentario, no sé, mis distancias con algunas cosas, pero nada, pues está bueno el mensaje contra la privatización del agua, que recuerden eso sí, que contra la privatización del agua no es solamente cuidar un humedal, sino que también ahí hacerle frente a todos los empresarios que se quieren apoderar de los cauces de agua. Eso significa contra la privatización del agua. Pues sí, de hecho hay una funa que hacer a propósito de eso más allá en San Juan. Charla-taller, clasificación y gestión de residuos domiciliarios. Esto también es hoy, sábado 12 de octubre, ya está pasando. Y esto es en la Junta de Vecinos número 74 del Cerro Cárcel, en la calle Cárcel 382. Por adhesión no se pide nada más que un trueque por alimentos no perecibles o aportes voluntarios. No tengo la menor idea de quién están organizando, pero se ve bastante bonito. Y por otra parte... Oye, hay mucha cosa. Primer ciclo de charlas y conversatorios Somos Reserva de la Biosfera. Vamos. Esta es la segunda jornada. Pero este ya ha pasado por René. Pucha. Bueno, pero estaba bonito. Se hizo un instrumento de planificación integrado de la Reserva de la Biosfera. Lo lamentamos, pero ese ya fue. Y este otro. 26 de octubre. Cáchate este. Plan de desarrollo comunal. Pladeco, hoja de ruta para el plan regulador. El Pladeco no es vinculante, pero el plan regulador sí, ¿ya? Entonces usted, si participa del Pladeco, por lo menos muestra las intenciones de lo que usted quiere para su comuna. Esto es el 26 de octubre de este año, del 2019, desde las 16 horas. ¿Dónde? En la Junta de Vecinos La Hermandad. Esto es en Villa Alemana y expone María Roberta Sangüesa. Y invita al comité local por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas de Villa Alemana. Esto es en calle Palena 962 en Peña Blanca. Así que hay un montón de actividades, po. Y la funa, la decimos la funa, ¿no? Dele con la funa. El Negro Día. El Negro Día es un loquito que se está tratando de apoderar ahí del estero San Juan y está funado Longhi. Chivo. Toda la gente alerta, los territorios se tienen que defender. Es difícil porque hay que enfrentarse a las distintas mafias que hay en todos los territorios. Pero lo aguante, gente. Creo que tenemos muchas herramientas. Hay compañeras, compañeros que vienen desde lo legal, desde lo abogado. Hay gente que viene desde las ciencias que miran la biota, desde ciencias que miran los suelos y la tierra, otros que ven el aire. Y... Parece que nos vamos a alargar un poquito porque parece que vamos a tener la llamada por teléfono que estamos tratando de hacer. Así que eso pues, gente, por ahí el Negro Día está funado por San Juan y lo que hace es lo que está, bueno, este loco tiene áridos, tiene una hormigonera por ahí y se está tratando de apoderar del estero San Juan. Lo está cerrando y la gente lo tiene cachado, lo está cerrando hace algunos meses atrás. Así que es en el mismo lugar en donde está la cementera, cabras cabros. Entonces esa cementera estaba contaminando el agua del Val, y el terreno en donde está esa cementera es justamente del Negro Día. Pasaporte, me llevé un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan. Cuando nos matan, son precintos que atan. iba operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira, mide tus costillas, te pone en cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Aquí parece que tenemos la llamada. Sí, tenemos la llamada. A ver, espérenme un poquito. Estamos Liz Taylor aquí con la llamada. ¿Aló? ¿Aló, Chucho? ¿Cómo? Oiga, ¿está al aire, compañero? ¿Cómo está, señor? Aquí estamos, po. Oye, ya adelantamos igual lo que teníais que contar, así que nos va a ser sorpresa. Ah, ya, po, bacán. Pero cuenta igual, po, para que sea más emocionante todavía. No, aquí tiene que ver con el retiro de todos los proyectos acuícolas que estaban contemplados de un tiempo a esta parte en el borde costero de la comuna de Copquecura. De los 11 proyectos que estaban, uno fue rechazado directamente luego de todo el proceso de evaluación ambiental por la Comisión Regional de Medio Ambiente de Ñuble. Eso fue hace más de un año atrás. Inmediatamente después de ese rechazo, tres proyectos fueron retirados por parte de la empresa. Otro fue relocalizado, dos más fueron relocalizados por fuera de la comuna, y el viernes de la semana pasada, cuando ya el CEA había terminado con los procesos de participación para los organismos públicos, y había evacuado su informe de recomendación que decía que los cinco proyectos que había, los seis proyectos que estaban en juego, tenían que ser rechazados, la empresa retira todos los proyectos que estaban presentes en el borde costero de Copquecura. Eso es. ¡Buena, chorizo! Oye, sí, ahí decíamos que es la mansa noticia, por hermano, la mansa onda que se tiraron por allá. Decíamos de que la organización es muy importante. Si tú querés seguir profundizando esa parte de la info, o si no, nos vamos a conversar cómo le hicieron, que eso es importante también para la gente que escucha. es un proceso largo, un proceso bastante largo de cuestionamiento a la industria. Yo tengo dos puntos de vista, una desde el comité, que soy parte del comité, pero luego o sea, en algún momento de esta historia yo ingreso a trabajar a la municipalidad por una cercanía que tengo con el alcalde. Ahora, eso es importante dejarlo claro, yo no milito en ningún partido, no tiene que ver con eso. Mi cercanía dice relación con el rol que jugó el alcalde de Copquecura cuando se iba a construir, se estaba construyendo, se estaba evaluando el proyecto del emisario submarino, ahí en ese tiempo de Celulosa Arauco. En ese tiempo a mí me tocó apoyarlo en términos de también generar observaciones, vincularme con organizaciones, y ahí yo vi como la postura de este señor se mantuvo firme a pesar de las múltiples presiones que ejerció el gobierno. Ahí el gobierno en ese entonces era Lagos, luego fue Bachelet. Y era terrible ver cómo la Subdere presionaba, por ejemplo, para no apoyar proyectos locales en el marco de la realización del RCA, del cumplimiento del RCA. Y ahí este sujeto se mantuvo firme. Uh-huh. Dado esa postura, y así de corta, que en estos momentos pillarse una autoridad que se mantenga firme con sus principios, en función de eso, y en relación a esa protección del medio ambiente, porque la postura fue bien atravesada y fue bien comentada desde el 2006 en adelante, es que nosotros volvimos a confiar en este sujeto y empezamos a trabajar por el rechazo de la industria acuícola. Dicho eso, y siendo parte también del Comité de Defensa del Borde Costero de Copquecura, también nos dedicamos a investigar qué diablos pasaba con esta industria del salmón. En primera instancia éramos incluso consumidores de salmón, sin darnos cuenta del verdadero daño que generaba con la cantidad de bichos, antibióticos que le dan para matar los piojos. Claro. Así de... claro. Y entonces, confiando en una parte en lo que decían los especialistas, pero ahí también dudando un poco, preferimos ir a darnos una vuelta a Chiloé. Nosotros nos dimos una vuelta inmediatamente después del mayo chilote. Bueno. Ese periodo termina un día 18, nosotros fue el primer barco que entra a Chiloé, el primer transbordador que ingresa a Chiloé después de los más de 30 días de movilización. No recuerdo bien cuánto tiempo fue, 21 días. Sí. Pero nosotros llegamos inmediatamente con una tonelada, dos toneladas de ayuda. Bueno. Pensando en que los chilotes habían estado bloqueados con la alimentación y con el tema de la marea, había problemas. Ahora sí, pues nosotros llegamos también con la segunda, que era conocer el impacto de la industria del salmón, y fue terrible ver, escuchar relatos de cómo diablos las comunidades habían perdido parte de su identidad de mar interior, de borde costero, reemplazándola por obreros precarios de una industria gigantesca, y con todo lo que implica contaminación, corrupción. Así que eso fue potente. Nosotros estuvimos en Ancud, Castro y Dalcahue. Fueron tres días donde el comité se movió súper fuerte, y lo digo claro, fue el comité de defensa del borde costero con todos sus integrantes, que fuimos ocho los que nos dejamos caer en esa oportunidad. No sé si nosotros tenemos algún registro, pero para nosotros fue fuerte, y esa comunicación la establecimos directamente con el pueblo. Llamábamos a la radio de Copquecura para informarle a los vecinos, y los vecinos también se fueron también conociendo, que sacábamos entrevistas al aire de vecinos que decían: chuta, ven la pelea, háganlo todo lo posible. Y así llegamos después al 2017, en donde convocamos a estas mismas comunidades que visitamos a un encuentro, pues, que nos vengan a Copquecura a contar sobre el impacto de la industria. Y ahí llamamos a organizaciones desde el Maule hasta los Lagos, en donde también conocimos. Bueno, ahí te conocí a ti, Checho, porque a través de ese encuentro ustedes realizaron una cadena, un cadenazo radial con claro, muchos medios, y fue interesante también. Nosotros igual ya producto del conflicto con Celulosa Arauco ya teníamos una red interesante de apoyo con la red de los medios, el Mapo Express, la Radio del Mar, el Ciudadano, medios independientes que están dando cuenta de lo que está pasando ahora con esta triste realidad que tenemos en nuestro pasar. Y así también armándonos de argumentos sólidos, firmes, para para poder ir generando esta posición. Ahí todo el rollo fue súper autogestionado, fue interesante, fue bonito ver cómo la gente se fue dando cuenta de este impacto. Paralelo a eso, la industria estaba levantando información para sus declaraciones de impacto ambiental, que eran todas muy ordinarias, muy ordinarias. Oye, impresionante. Es que era muy ordinaria, a tal nivel de, por ejemplo, que la propuesta que había para no chocar con las ballenas, porque aquí en Copquicura se están viendo ballenas desde ahora hasta marzo aproximadamente, era ponerle unos sonar para ahuyentarlas. ¿Sí? Así donde lo más bello que estamos viendo, en donde gente recorre miles de kilómetros para ver el soplo de la ballena, el salto de una ballena, estos tipos ya las querían sacar así. Claro. Plano, nosotros podemos ver ballenas a 200 metros de la orilla, soplos hermosos de ballenas 6, jorobadas. Hemos visto saltar ballenas, es una cuestión impresionante. Pero que estos tipos nos vengan a echar uno de los recursos, o sea, más que recursos, un indicador de un ecosistema limpio, clave para por ejemplo, proyectos turísticos a pequeña escala, fue terrible, ¿no? Claro. Pero bueno, así ejemplos como eso, así de burdo, el último proceso de observación, a él, los tipos cambiaron los proyectos completamente, porque ya como la salmonicultura estaba tan cuestionada, los jóvenes engrupieron y dijeron que iban a poner mitílidos y cogenova del norte. Claro. Bueno, de nuevo en unas instalaciones donde un mar bravo, claro, salvaje como el de Copquicura no lo iba a soportar, si era todo un experimento para esta cosa. Así nosotros llegamos al último proceso de participación y vemos de nuevo cómo en último minuto, a escasos minutos de cerrar casi la jornada laboral de ese día viernes no sé cuánto, un viernes atrás, y donde los proyectos se iban a votar el lunes 7, ahí está. Claro. Los proyectos se votaban el lunes 7, en donde también los serenes habían dicho que cuestionaban este proyecto, porque en realidad habíamos sido muy, muy evidentes en dejar el error de esto. Ahora, trabajando en la municipalidad, también nos pidieron que nos remitiéramos a las observaciones precisas que nos pide y que podemos generar dentro de nuestro instrumento territoriales de planificación, los instrumentos públicos que tenemos para ordenar el borde costero. Oiga, hermano, en ese sentido, ¿puede ser preciso de cuál es la instancia de participación? ¿Dónde? Porque nosotros siempre tenemos problemas, ¿cómo incido, sí o no? O sea, lo que pasa es que a nosotros el Seremi de Medio Ambiente de Ñuble nos pidió en dos, tres ocasiones que solo nos dedicáramos a responder en relación a los instrumentos públicos que estaban siendo vulnerados. ¿Ya? Nosotros, en relación a eso, solo tenemos el plan regulador. El plan regulador es lo único que nos establece ciertos márgenes, porque el plan regulador nos regula borde costero. Pero con toda la mirada turística, le metimos. Y dentro de una de las obligaciones que tienen las municipalidades es velar por el tema ambiental, según un artículo que establece claramente eso. Nosotros hicimos una convocatoria, más que una convocatoria, nosotros llevamos trabajando estas observaciones con un grupo de personas vinculadas a la ciencia y un equipo de abogados que es defensa ambiental. Los cabros jóvenes de defensa ambiental son un excelente ONG que hasta el momento los cabros están ahí firmes, pues, y eso es clave a la hora, un apoyo real de equipo jurídico. Por una parte, un equipo jurídico, por otro lado, don Romilio Espejo, Premio Nacional de Ciencia, año 2018, que es residente, vecino de Copquicura, ahora vecino ilustre, incluso, Premio Nacional de Ciencia, don Cristian Andrade, también un oceanógrafo que conoce bien sobre estas costas, porque también tiene familia y es vinculado a este lugar, Pablo Carrasco, a través de la Universidad de Concepción, que han estado haciendo estudios sobre el santuario desde el 2009 a la fecha, en relación al lobo marino, a los delfines, a las ballenas, todo este tema más ecosistémico que les planteo, y el apoyo clave de María Paz Villalobos desde su residencia actual en Alemania, en donde ella puso más que su tiempo en generar estas observaciones. Y el conocimiento técnico del municipio en relación a puntos claves de lugares de caladero, comunidades aledañas, en que nosotros, como te digo, mencionamos todos los temas que nos parecían complejos y que tenían que ser tratados: columna de agua, surgencia, mamíferos, grandes mamíferos, lobo marino, temas que en rigor la municipalidad no debería estar hablando, pero nosotros lo tocamos. Claro. Punto clave, creo yo, desde esta perspectiva, es que dejamos en evidencia a organismos públicos que no dijeron nada en relación al impacto de la industria del salmón. Bueno. Cernapesca establece, no sé, una página, media página de observaciones. El Cernatur no dice nada en relación al impacto del turismo porque posiblemente ellos no lo observan. Claro. La Serena Medio Ambiente observa solo un punto. En cambio, este municipio charro, pequeño, a la distancia, gigantesco, cúmulo de observaciones que eran más de 50 páginas por cada uno de los proyectos, y en donde nosotros logramos en solo 10 días, porque la cuestión es terrible, en 10 días nos dicen, tienen tanto tiempo para generar sus observaciones. Estábamos en pleno 11 de septiembre, en pleno 18 de septiembre, en donde la mente está en otra, pero concentrados generando estas observaciones para que estos tipos entreganan. Bueno. Nosotros logramos generar esto. Entregamos las observaciones como tiene que ser, aprovechando también como punto de prensa y toda la parafernalia, y al rato después el servicio de evaluación nos pide nuestras observaciones en paralelo en Word. Y nosotros quedamos plop, necesito gente, ¿por qué nos pide la información en Word? Y ahí fue, que con nuestras observaciones logran argumentar de buena manera el rechazo a la industria. Claro. Gracias a las observaciones que planteamos ahora, de nuevo, esto tiene que ver con la postura de una persona, de una autoridad local en relación a su territorio. Uh-huh. No a lo que pueda decir un interés privado que está acostumbrado a corromper autoridades locales a nivel nacional y hacer lo que quieran en relación a planes reguladores o otro tipo de instrumentos públicos. Aquí hay una consecuencia, y eso es lo lindo de esta historia. Ahora, esta gente va a volver, sin duda, va a volver. Nosotros lo vamos a estar esperando, sí, porque con otros instrumentos, porque ya cachamos ya, pues. Tenemos que generar, bueno, Coptecura viene hace rato levantando una propuesta de aquí a un mes más, nosotros la queremos ingresar al servicio, al Ministerio de Medio Ambiente, para declarar esta costa un área marina costera protegida. Bueno. Por su gigantesco aporte a la biodiversidad del Chile, del centro sur. Es eso ustedes conociendo este lugar se dan cuenta. Entonces, primero, el área marina costera protegida. Segundo, una zona de interés turístico, una SOI, debe ser declarado, y para eso ya se sabe cuáles son los destinos, cuáles son las ofertas, toda esta cosa. Y como tercer punto, tiene que ver también con la ampliación del santuario, el área marina costera protegida, la zona de interés turístico, y hay una... Allá la eliminación de las triplegadas a través de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero. La Comisión Regional del Uso del Borde Costero establece cuáles son las áreas aptas para acuicultura, y ahí la municipalidad tiene que participar. Bueno. Y nosotros, a través de la comisión, todavía no se conforma en la región del Biobío. Esa debería conformarse pronto, y ahí estamos muy atentos a lo que está pasando con la intendencia, porque ha pasado más de un año y esta comisión todavía no se reúne. Y esperamos que como el primer punto que se establezca es la eliminación de las triple A. Ahí explícanos, ya no tiene nada que hacer. ¿Qué son las triple A para las personas que estamos lejos de los conceptos aquellos? ¿Perdón? ¿Qué son las triple A? Las triple A son las áreas aptas para acuicultura. Ya. Es lo que establece, está dentro del marco legal, y es lo que antes de cualquier cosa establece si es posible o no generar acuicultura a gran o pequeña escala en ciertos lugares. Eso también está dentro del regulado a través de esta ley de pesca también, y la Comisión Regional del Uso del Borde Costero son espacios consultivos a la hora de definir lo que se va a hacer o no se va a hacer en el borde costero. Como estas comisiones tienen que estar pensado en la representación local, tiene que estar los gobiernos locales, las municipalidades participan de estos procesos y son también quienes están van dando ciertos lineamientos, pues. Uh-huh. Ahora la Coptecura viene con una, sin duda que es un turismo incipiente, un turismo que se ha ido cristalizando de a poco en base a su a su entorno natural, a su arquitectura, a su entorno natural y cultural. De hecho, en Copquecura tenemos la mayor concentración de un árbol nativo que es clave también, es la mocomortega queule, el queule, también está el pitao, monumentos nacionales. Esto nos dice que en realidad en este lugar hay una biodiversidad que es clave, que está amenazada por un monocultivo, pero también por la industria celulosa que está generando sus residuos en el océano. Pero también allí a lo que voy yo con esto es que hay argumentos de sobra para establecer una línea de desarrollo hacia el turismo, hacia la conservación y no hacia la depredación que se está dando. Y es interesante eso que está pasando ahora en Copquecura, porque también es coherencia con su historia. El Santuario de la Naturaleza fue declarado tal hace más de 25 años atrás, la consecuencia de la lucha con la industria celulosa, que si bien no ganamos, no generó una escuela interesante a la hora de oponernos a este tipo de industria. Bueno. Y lo interesante también de lo que está pasando aquí en Copquecura es que se puede, que es lo que nosotros pero también queremos claro. decir al resto de los movimientos, que hay que insistir, hay que ser consecuente, insistir, hay que elegir autoridades que tengan esta conciencia ambiental también, porque son ellos que van a decidir, en vez de quedarse echados en la casa, decir no votar, puta, buscar, levantar candidatos por el distrito que puedan tener una opinión mucho más cercana a los territorios, ¿no? Quizás porque sí, pues en las municipalidades se cortan hartos queques. Sí. Oiga, hermano, parece que lo vamos a tener que invitar para acá para que hagamos una entrevista en vivo, pues, porque tenemos muchísimas cosas que decir, pues. Es tremenda la historia de Copquecura y está contada en parte en el documental que hizo Manuel López sobre esta lucha. Nosotros le pedimos a Manolete que termine de contar la historia completa ahora, porque se tiene que conocer. Yo creo que es importante que se conozca, es importante que se establezca como un referente. Para nosotros es un hito. Yo que vengo metiendo historias ambientales desde hace mucho tiempo, es casi primera vez que una mega empresa sale así de tranquila. Oye, ¿cómo se llama el documental? Chuta, se me olvidó el nombre, se llama Copquecura. Pero el realizador es Manuel López, Manolete, de allá, que vive en Valparaíso. Un fuerte saludo a él, a su familia. Bueno. A amigo, hermano de la vida. Oiga, hermanito, y finalmente, solo por la curiosidad, ¿copquecurano o copquecurense? ¿Cómo se dice? Yo me parece más copquecurano. Ya, pues, hermano. Un saludo entonces a todos los copquecuranes que están por ahí. Muchas gracias por esta entrevista y nos estamos viendo, pues yo de hecho queremos ir a verle porque hay que ir a tomarse un ponche de papaya para allá, donde Don Gualo, hay que ir a ver a los lobos, un saludo para los lobos de mar que están ahí en las piedras en la costa. Tienen el manso mambo ahora, si están, esta cuestión está desatada por todos lados y aquí el vínculo con el mar es tan potente, bueno, hay una historia terrible que nos salva a nosotros porque de este vínculo, así que vengan cuando quieran, esta es su casa. Ya, hermanito. Un saludo también a todos los que escuchan esta radio. Un abrazo, hermano. Espero que nos veamos pronto y muchas gracias por todo. Felicidad a toda la gente y que se venga la celebración. Estamos celebrando. Nos vemos, hermano. Que esté bien. Chao, César. Que esté bien. Ahí teníamos el contacto con el César. Y bueno, con esto ya damos cierre al aire puro, ¿no? Con la mansa noticia nos vamos yendo. Está buena ahí como un ejemplo de cómo todas las formas de organización, de articulación, de hacerle la frente es lo que te lleva allá, pues echarle nomás para afuera a la empresa y a todos los que se quieran venir a devastar el territorio. Así que pulento, mucho amor ahí para la gente, mucha admiración también por todo el trabajo que hicieron. A la Mónica también de Buchupureo. Esto fue el Aire Puro 600 algo. Y muchas gracias al René, a la Anita, a la Connie, un saludo apretado. Hermanita, que estés bien. Un saludo a toda la Radio Placeres. Vamos al aguante, cabras, cabros, y a la red de medios que está en todos los territorios. Se nos viene un encuentro, cabras, cabros. Como salga, nos va a salir igual. Si la cosa es encontrarse, no importa cuán precarizado o cuán elegante sea. Si nos juntamos, sabemos que vamos a comer y que vamos a pasarla bien. Así y que van a salir buenas ideas. Buenas también. Ideas y toda una agenda linda de la red de medios de los pueblos que le mandamos un saludo afectuoso. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias, pues, Checho.